para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix podría hacer una secuela de Atómica. Tras un relativo éxito de la primera, una segunda parte se encuentra en las primeras fases de desarrollo en la plataforma y volvería a contar con Charlize Theron en su papel principal del agente MI6, Lorraine Bracton. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.